te conocí en una noche eterna. Te conocí en una noche cualquiera. Te conocí en un rincón de este mundo. Te conocí en el momento el tiempo se paró. Desató el día, tenías la mente clara. Es solo una aventura más, es solo un tiempo perdido. Y llegó el otoño y te hizo pensar. Llamabas lo desconocido y yo amaba lo real. Te conocí en una noche cualquiera. Te conocí en una noche fría y eterna. Te conocí en un rincón de este mundo. Te conocí y al momento el tiempo se paró. Y oigo tu llamada. ¿Te acuerdas de aquella noche? Y se te rompe el corazón. Entonces te das cuenta que todo fue un mal sueño. Tu sonrisa se hace eterna, se dueña de nuestras vidas. Conocí en una noche cualquiera. Te conocí en una noche fría y eterna. Te conocí en un rincón.